Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame valor, sufriendo estoy en esta celda. Preso aquí estoy, sin motivo y sin razón, condenado por un error, como animal aquí encerrado. Sufriendo y ahora en esta soledad, cuando salga de esta celda y mi vida cambiará. Y mi madre gitanita que llorando me espera. Ay, no llores, madre mía, que muy pronto ya saldré. Y mi madre gitanita que llorando me espera. Ay, no llores, madre mía, que muy pronto ya saldré. Madrecita.